el día sábado 22 de septiembre en la localidad de Puerto Ibáñez, en la Patagonia aysenina, se realizó un encuentro en torno al tema de la minería, el uso del agua y su convivencia con la agricultura, oportunidad en la cual se pudo hablar sobre los diversos proyectos mineros que se quieren desarrollar en la cuenca del lago General Carrera o Chelenco, en torno a la localidad de Puerto Ibáñez y de Chile Chico, ya que esto está tomando mucha importancia dentro de la región y no se le ha informado a los pobladores. A continuación podremos escuchar unos testimonios de la gente que asistió a tal evento. ¿Su nombre y su organización? Sara Larraín, Fundación Chile Sustentable. ¿Qué le parece a usted hoy día la disposición que había de la gente de la comunidad, que se vio como que había una división en algún momento? A momentos gente a favor, gente en contra, lo que se hablaba, que usted expuso, que decía que llegaba la división también al pueblo y que ya de alguna forma se empezó a presentar. ¿Qué le parece a usted lo que pasó hoy día? O sea, yo creo que es un tremendo aporte este seminario organizado por Puro Ibaño, un tremendo aporte, porque sin información la verdad es que no hay ninguna discusión que pueda llegar a buen término. Y yo creo que esto de haber pensado en una primera etapa poder informar a la comunidad de Puerto Ibáñez y a todos los interesados sobre cuáles son los impactos generales de la minería sobre el medio ambiente, por un lado, cosa que la gente vea bien, si es más importante la contaminación del aire, si es más en el agua, si es más esto, si es más lo otro. Yo creo que es súper importante porque tú ya tienes una visión general. Y segundo, haber puesto énfasis en presentar qué es lo que fue la minería en Aysén, cuál es la herencia que dejó, cuáles son los proyectos que están hoy día funcionando, cuál es la cantidad de empleo, cuáles son los impactos que están generando, cuáles son los posibles beneficios, los impactos, y ver si queremos que aquello se expanda y realmente constituya parte importante del desarrollo de Aysén o no, es compatible con el turismo, con la agricultura, con la ganadería, que es lo que se ha establecido y todos ustedes señalaron como las actividades prioritarias en la estrategia de desarrollo regional, o no es compatible. Todos esos elementos son súper relevantes porque si no, tú tomas una decisión con los ojos vendados. Entonces yo creo que fue muy importante, creo que es muy recomendable que sigan invitando a gente con distintas especialidades para que realmente mirar esta actividad desde distintas perspectivas. Y yo creo que la recomendación es a estudiar bien de lo que se trata, ir al territorio donde se están proponiendo los proyectos y principalmente a aquellas personas que, si bien es cierto, en una minoría de los asistentes que estaban ya tomando una posición partidaria de la minería o que habían sido empleados de la minería en algún momento, porque habían algunos que habían sido empleados que están en contra de la minería, pero hay otros que algunas lucas están ganando o se beneficiaron, es que verdaderamente si quieren esto para Puerto Ibáñez, yo les recomendé fuertemente que visiten las comunas donde se desarrollan los proyectos mineros para que vean realmente qué significa la minería para el territorio. Porque la minería puede ser súper importante para el gerente que vive en Santiago y que viene para acá, ¿no es cierto? O para el inversionista que está en Canadá. O el inversionista que está en Londres o en Canadá o en Washington, pero resulta que lo que queda acá son los relaves, empleos de mala calidad. ¿En serio? Y entonces en el fondo, y todos los impactos sociales que implica la división de la comunidad, implica la población flotante, donde realmente yo creo que nosotros tenemos que ver cuál es la realidad de los territorios donde se desarrolla la minería. Y la verdad es que no conocemos en ninguna parte del mundo donde los municipios donde se desarrolla la actividad minera hayan sido beneficiados. En general, son los patios traseros donde quedan todos los costos y todos los impactos. Entonces, yo creo que eso hay que tenerlo en la vista. E incluso el representante del municipio, le señalé claramente, antes de tomar una posición, vayan y visiten, hablen con sus colegas de los alcaldes de los municipios mineros, porque si no, la verdad es que están decidiendo sin ninguna información en optar por una actividad que va a tener competencia con el turismo, competencia con la ganadería o con la fruticultura, etcétera, etcétera, y que a la larga, claro, ellos no lo van a ver en el próximo periodo, pero a la larga va a ser la destrucción o mayor miseria para la comunidad. Según tu experiencia, nosotros estamos en una ventaja porque ya empezamos a movernos antes de que tengamos el proyecto en sí instalado. Yo creo que es súper importante que ustedes estén ya informados en la etapa de prospección, porque si estuvieran ya en una etapa donde la empresa quiere empezar a ya tiene una claridad sobre los recursos y quiere empezar a explotar y va a presentar el estudio de impacto ambiental y ustedes recién ahí se informan y van a tener la participación ciudadana, no alcanzan a llegar y les va a pasar como un camión por encima. Entonces yo creo que es súper importante porque mientras más tiempo uno tiene para informarse y dar una buena batalla, obviamente tiene mayores posibilidades de ganar. Muchas gracias, Sara. Encantada.